fijar de quién me estoy enamorando y no volverme a lamentar de que me estén tratando mal y terminar llorando. Voy a tener la precaución de no entregar mi corazón y ser abandonado, porque yo ya no aguanto más otra desilusión. Estoy muy lastimado, porque yo ya no aguanto más otra desilusión. Estoy muy lastimado. Querer como te quise a ti, probablemente no. Y de traiciones, si me volviera a enamorar.